El balance de emulación socialista de la rama pesquera para 105 de la era Juche 2016 se efectuó en la Casa Central Obrera de Pyongyang el día 7 con la participación de Choi Ryong-hae, miembro del presidium del Buró Político del Comité Central del Partido y vicepresidente del Comité de Estado de la República y del Comité Central del Partido, Ri Ryong-nam, vicepremier, otros directivos de organismos centrales, los funcionarios y pescadores de unidades competentes. El orador enfatizó que todos deben capturar muchos peces en la batalla decisiva general de este año, que tiene suma importancia en el logro de la estrategia quinquenal del desarrollo de la economía nacional y hacer activo aporte a adelantar la construcción de la potencia socialista. Se publicó el orden de la emulación y fueron otorgados el diploma en nombre conjunto del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y el Consejo de Ministros de la República Popular Democrática de Corea y la bandera de giro de la emulación socialista a la empresa pesquera Kimchaek y otras. Hubo intervenciones y se publicó el programa de la emulación socialista para 106 de la era Juche 2017.